Queridos hermanos, estas palabras que dijo Jesús a Nicodemo, que era un sabio de los judíos, creyente en Cristo, y que es nuestro patrono, porque practicante y creyente se acercó a Cristo Jesús y lo confesó como verdadero Mesías. Si Dios no está con él, Dios está contigo, el Emanuel. Y Jesús le reveló como premio los misterios más grandes de la vida espiritual. Este nacer de nuevo, nacer de lo alto, para entrar en el reino, el misterio del reino que es el corazón del Evangelio. Y sobre todo le reveló mucho sobre el Espíritu Santo, la tercera persona de Dios. Mucho le reveló, comparándolo con el viento, el pneuma, que soplaba esa noche. Dice del Espíritu, oyes la voz y no sabes. Así es nuestra oración. Oímos la voz y no sabemos a dónde va, sobre todo. Va a la predestinación divina, a la unión total, pero se nos escapa. Nos resulta de algún modo imposible de traducir en imágenes. Le revela la identidad de Jesús. ¿Quién es Él? Lo que sabemos, sabemos al Padre, le dice. Lo que hemos visto, he visto al Padre. No las cosas sobre la tierra, sino las cosas sobre el cielo, el Padre. El corazón de la Santísima Trinidad. El único, le dice Jesús, que sabe estas cosas, es el Hijo del Hombre, el Hijo que está, o on en griego, el siendo, el ser que está en el cielo, no menor que el Padre. Y a continuación añade las palabras que acabamos de escuchar. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, puso una serpiente de bronce en lo alto de una madera. Serpiente de bronce no tiene veneno, no puede morder ni matar, sino al contrario, curar al que la mira con fe. Así como Moisés levantó esta serpiente, así va a ser levantado, que en arameo es un término técnico por crucificado, el Hijo del Hombre. Para que todo el que crea, el verbo creer, el verbo de la fe, sea salvado. Esta referencia a la serpiente tiene algo que ver con el Génesis, con la caída del primer Adán, de nuestro primer padre. La serpiente lo derrotó y lo humilló, lo hizo su esclavo, cautivo, condenado a la muerte del cuerpo y a la separación eterna de Dios. Pero Dios prometió un Redentor, un nuevo Adán, un hijo de la mujer, que sería como una serpiente bondadosa, sin pecado, que a través de una herida, de un sufrimiento, salvaría al linaje humano. El versículo 16 que acabamos de leer, hay que aprenderlo de memoria y grabarlo en nuestros corazones. Es la más alta revelación cristiana. Así, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito. Tanto amó que le dio. Los dos verbos más grandes del amor, que evocan al Espíritu Santo, que se llama amar, amor con mayúsculas, y don, regalo, don con mayúsculas, amó y dio. Tanto amó el Padre, Padre, amor, Espíritu, que le dio a su Hijo. Está todo el misterio de la Trinidad y todo el misterio de la Encarnación en un solo versículo que hay que guardar como un tesoro en nuestro corazón. Tanto amó el amor, el espíritu de amor, el Padre al mundo que le dio a su Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna, que es Dios mismo, la visión de Dios. Y finalmente hay un párrafo sobre la predestinación. Me pidieron los fieles de San Miguel que les explicara algo de la predestinación en ocasión de la parábola del sembrador, eso de que viendo no ven, oyendo no oyen, cómo la predestinación puede ser de Dios, ¿no?, que predestina al cielo, puede ser rechazada por la criatura. Y aquí tenemos lo mismo. Dios predestina al cielo. No es la predestinación musulmana o calvinista. Dios quiere que todos se salven, carta a Timoteo, voluntad salvífica de Dios. Tanto amó que dio para que se salve, sea salvado literalmente, sea salvado, voz pasiva, como una recepción pasiva, sea salvado el mundo, no solo los hombres, toda la creación glorificada, los cosmos. Ese es el designio de Dios. Pero también existe y coexiste con la predestinación la libertad humana, que puede decir que no a Dios, como Adán y Eva, nuestros primeros padres. El que no cree, dice no a Dios, dice no al Hijo, ya está juzgado, ya está condenado. Se llama reprobación, no predestinación al infierno, reprobación, obra de las manos humanas, no de Dios. El que no cree ya ha sido juzgado. Y este es el juicio y crisis, el juicio del mundo, que amaron los hombres más las tinieblas que la luz, porque eran malvadas sus obras. Buscando en la parábola del sembrador, que explica cómo viendo no veían, cómo oyendo no oían y no se convertían, dice Santo Tomás de Aquino, de los fariseos, en general, de todos los judíos que no creyeron en Cristo, dice, a ellos no les gustaban las palabras de nuestro Salvador. Tan maravillosa doctrina, palabras de tan enorme dulzura y sabiduría, confirmadas por milagros patentes, no les gustaban, non placebant, dice Santo Tomás. ¿Y por qué no les gustaban? Aquí tenemos la respuesta. Prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Y no las obras exteriores de los judíos infieles, porque daban limosna, oraban, recitaban la escritura, enseñaban los sábados en la sinagoga, un montón de obras buenas. Las obras interiores eran malas, la vanagloria, la soberbia, el amor al dinero y al poder, y el desprecio de Cristo, Mesías humilde, Mesías que pasa por la muerte. Todo aquel que tiene estas obras interiores malas, incluso entre cristianos, esto no es exclusivo del final del Antiguo Testamento, es un dolor, una fractura humana eterna, obras malas, interiores, graves, invisibles, a las que estamos apegados, odia la luz, el odio a la luz, el odio a Cristo. Es muy patente en el mundo que nos rodea. Y no viene a la luz, no sea que sus obras sean arguidas, discutidas, puestas en evidencia por la luz, que es lo que Cristo hizo. Entonces, para nosotros, que esta página sea una enseñanza de oración, en la contemplación del versículo máximo este de la Trinidad y la Encarnación, encomendémonos de raíz a la predestinación divina que quiere salvarnos. Purifiquemos nuestro corazón de las obras interiores malvadas y vengamos a la luz. Venir a la luz. Le tenemos miedo a la luz, a estar delante de él, porque ahí se ve nuestra fealdad. Pero no, sin miedo, permanecer y tener una verdadera idea de lo que es Dios. Pura misericordia y dispuesto a perdonar y a cambiarnos interiormente. Y todas estas maravillas sobre el Espíritu que Él nos ha enseñado serán realidad en nuestra vida. Que esta sea nuestra plegaria en esta Santa Misa. Padre, Espíritu Santo.